Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Gato. Muy buenas noches, bienvenidos a La Gatera en su programa número, que no me acuerdo, ¿qué número es esto? 104, que te invito a definir en el día de hoy la palabra traición, tío. También nos visita la banda de Ira con su rock etílico, los esperamos para escucharlos en vivo. Bien. Bienvenidos a La Gatera. 68 600. Yo tengo un amigo que estuvo ahí. El amigo más punk y recontrafisura que tuve fue Niño Cantor. ¿Por qué eran 59? No sé, bueno, para mí son... 600. Hay una onda medio pedófila en eso, ¿no? ¡Numeración! Es como... 53. 29. 300. ¡Numeración! Muy oscuro todo, muy oscuro. Sí, todo muy raro. Bueno, bienvenidos a La Gatera. Hoy, programa número 104, que te invita a definir en el día de hoy la palabra traición. ¿Y qué es el 104, Tom? No tenemos más definiciones. Sí, que tenemos definiciones. Son nuestras definiciones. Ah, sí, pero tenemos las efemérides. Pero el 104, ¿qué es, loco? ¿Qué es el 104? Sí, no me acuerdo. Es la virome que no anda. Pero... Bien, ahí está. El 104, la virome que no anda. Es verdad. Me dejaste un poco atrasada. Las cosas que uno se entera. Sí, ¿viste? Es loco. ¿Quién no ha soñado alguna vez con una virome que no anda? Eso es lo que sueño todos los días. Es una cosa. Lo primero que hago cuando me levanto. Anda. Qué horrible. Bueno, hoy no vino Lauti. Hoy no vino Lauti porque está haciendo un montón de cosas por el universo. Sí, está en el interior, en el profundo interior de La Plata. Ajá. Así que hoy no nos acompaña. Pero sí, vino todo el resto del equipo. Hoy estamos casi todos menos él. Sí. Mira, nunca podemos estar todos. Nunca hay equipo todos. Completo, ¿eh? siempre falta uno. ¡Qué papelón! Bueno, por eso vamos a dar ya mismo nuestras vías de comunicación, por favor, porque tenemos todo, Facebook, Instagram, Twitter, Wilson. Bueno, todo. Pero anoten. Para si no decimos tanto. Poner la tercera que funcione. Poner la tercera que funcione. Tenemos Facebook, Lagatera 887. También tenemos Instagram, Lagatera Radio. Y nuestro WhatsApp, que es 11 67 10 38 58. 11 67 37 58. La semana que viene traemos la cortina para que salga. Me muero, boludo, por favor. Es más, después te digo el nombre del tema. ¿Cómo se llama? De la vez de la cole. Después te digo. Habrá la gira cabra. Exacto, así se llama. La gira cabra. ¡Aguanta! Aguanta, Mariana. Bueno, y también tenemos teléfono de línea, sí, porque todavía lo mantenemos. Pueden llamarnos. Sí, nos pueden llamar al 4864-0489. Llamen, que nos gusta. ¿Sí? Sí. ¿A vos te gusta? A mí me encanta. ¿A vos te gusta que la gente te siga? Obvio. Me puedes seguir en mi Instagram personal también. Bueno. Tomás Viaja y Instagram. Escúchame. Ahí estamos metiendo un chivo. Sí. Bueno, no soy un influencer. Soy un influencer, tengo que darle las vías. Soy un influencer, yo te digo, por favor. ¿Cómo te criaron tus padres para que tengas un ego tan mal, grande, claramente, ¿no? Pero bueno, uno es influencer o no lo es, yo lo soy, es así. ¿Vos hiciste con eso? ¿Quiénes son las víctimas de tu influencia? Sí, mis seguidores. ¿Vos tenés seguidores? Claro, tengo más de 67. En Instagram. ¡Aguanta! Alto influencer. Yo no sé cuántos seguidores tengo en Instagram. A ver. Cuando sos un influencer como yo, estás un poco más al tanto de esas cosas. ¿Cuántos tenemos? Yo tengo más 67, claro. Yo soy. ¡Ah! 431. Ahí lo tenés, al pelotudo. Pero sigo casi al doble de gente, así que bueno, no tiene. No, un buen follower. Me chupo huevos, seguime el orto, la puta de. ¡Agárrense de las manos! Bueno, hoy. Tenemos una noche musical como todas las noches. ¿Y quién mejor que la señorita Carolina, Lady Carrito Aponte, que nos cuente quién viene en el día de hoy? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Fantástico. No, mal, genial. Pero bueno. ¿A qué se deben los lentes oscuros? Y justamente, porque está todo mal. Está todo bien. Ahora los chicos de Ira vienen a levantar bien un poco los ánimos. Están trabajando, están de lleno en la preproducción de lo que va a ser su tercer disco. Ajá. Los chicos de Ira, que es rock, viste, cuando él me preguntaba a Tom, como que es difícil catalogarlo dentro, porque ¿qué tiene tipo algo de rock? Punk. Porque viste que el rock adquiere el rock, los piojos, bueno, sorpresa, tenés el rock sorpresa dividido, tenés el rock más imagino ojos por lo que venimos viendo, es un poquito más pesadito, un poquito es un poco más, más pesado, pero tiene melodías pegadizas, tiene canciones, no sé, de desamor, de amores que van, amores que vuelven. Bueno, intriga, ya lo vamos a ver. Tiene un poco entusiasma de punk igual. Bien, bien. Siempre algo tiene que tener un poco de punk, si no. ¿Y el punk qué es lo que siempre tiene que tener? Rebeldía. Quilombo. Reggae, loco. Qué miseria. El punk una siempre ska, tiene que ska, tener algo de reggae, algo de ska, si no, empacha, boludo. Y el rock tiene algo de punk porque si no, es tu abuelo. Es tu chosno. Hoy hablábamos del chosno de Paul. De León Trotsky. Bueno, y también fue una semana de noticias, como todas las semanas que hay noticias, y en este sentido tenemos a la indicada. Ella está informada porque es fanática de Twitter, es fanática real de Twitter, sigue a la gente más inseguible. Ella quiere saber qué dice esta gente. Yo soy un influencer en Instagram y me bardeas. No, vos no tenés idea. No te pongas celoso. Es de Twitter y es la fiesta. Quien tiene la data precisa y nos viene a dar un poco de luz en el mundo de las noticias es Marina Lauría. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Así es, bueno, vamos a arrancar un poco con una buena noticia. Vamos bien, arrancamos con una buena. Me gusta. En el día de ayer se aprobó la ley que quita la patria potestad a los condenados por femicidio. Bien. Bueno, el Senado convirtió en ley este proyecto por el cual se va a privar de la responsabilidad parental a las personas que fueron condenadas por delitos, por lesiones graves o demás contra la mujer. Bien. La iniciativa fue elaborada por la senadora Marina Riofrío del Frente para la Victoria. Y bueno, la celebramos porque en el marco del, teniendo en cuenta el sábado, que es la marcha del Ni Una Menos, es algo que se venía reclamando mucho de los sectores, digamos, que reivindican a la mujer. Así que nada, una buena noticia. Es un avance. Mentira, es un avance. Sí, sí. Y además creo que está ahí en gateras también, hablando de la gatera. No me digas. Un proyecto de ley que como que busca que los hijos de las víctimas por violencia de género tengan como una especie de remuneración mensual, como una especie de... ¿Cómo se llama eso? Sí, un tipo de subsidio, una especie Ponele, si querés, de alguna manera, como una pensión, ¿entendés? Claro. Por justamente como para sí, también como bancar... Claro, como víctimas también, ¿entendés? Sí, bueno, mismo como las víctimas de hijos de desaparecidos. Exactamente. Pero esa ley todavía no salió, así que nada, creo que están las chicas de la Casa del Encuentro agitando con esa ley, así bueno, que... Sí. Bien, me gustó. ¿Qué más tenemos? Después tuvimos la Expo Empleo Joven, que sin quererlo terminó siendo como una radiografía de la cantidad de pibes y pibas desocupados que hay en el país. Bien. Que se desarrolló en la rural y a la que se acercaron alrededor de 200.000 jóvenes. ¡Joder! Digamos, según lo que se pudo ver, terminó siendo medio una fachada. En realidad eran las empresas ofreciendo pasantías y cuestiones, laburos que tenían que ver, seguían una línea bastante precarizada. McDonald's, sí. Me imagino la uno de serie medio así, ¿no? Filas larguísimas de pibes y pibas que se acercaron y que la mayoría de ellos se fueron con las manos vacías. Pero más vale, ¿qué también, ¿no? O sea, ¿qué quieres ir a buscar, boludo? A la rural, un evento organizado por el gobierno de la ciudad, hermano. Y que encima estuvo coronado por un discurso de nuestro querido presidente que... Joder. Ah, fue vergonzoso. Yo lo vi en ¿estuvo internet. ¿Ahí? Sí, ¿él estuvo ahí? Él estuvo ahí. ¿Y nadie lo escupió? No, estaban atentamente y fue vergonzoso lo que dijo. Fue un discurso muy evangelista, como suele tener el PRO. Entre las frases que dijo Mauricio, estamos en este mundo para ser felices y para recibir amor. No, boludo, esto es el arte de vivir. Es una joda, es una vergüenza. O sea, los pibes fueron ahí porque están sin laburo. Por laburo. Tal cual. Y les ofrecen pasantías no remuneradas por un año, más o menos. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, nada, un cachivache. Y se vienen también las elecciones, ¿no? Cristina, ¿qué onda? Contámelo todo ya, dame luz ahí, que no entiendo nada. Y bueno, Cristina reapareció un poco en escena, la tuvimos ahí la semana del 25 de mayo en el programa de Navarro con Víctor Hugo. Bien. Todo no muy, lo vi. Muy objetivo. nada, muy poca autocrítica por parte de la expresidenta. Sí. Básicamente declaró la emergencia laboral, sí, farmacéutica y demás cuestiones. Pero bueno, pero lo se cierto va a candidatear, es que se va a candidatear. ¿No? Se va a candidatear aparentemente como senadora. Bien. Por la provincia de Buenos Aires. Bien. Con un mapa del peronismo que está bastante tensionado. Y si la palabra del día de hoy es traidor, sí, tenemos ahí bien un par de cuestiones, ¿no? Entre traición, lealtad. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. El cristinismo plantea una lista única en principio. O sea, Cristina se estuvo reuniendo con los intendentes del PJ más leales en el Instituto Patria. Sí. Y los sondeos declaran, digamos, sostienen que hay una imagen positiva de ella del 49%, pero que es superada por Mariu Vidal por el momento. ¡Joder! ¡No! Mira, Mariu. ¿En serio? Así es. Pero bueno, la tensión y la puja está con Randazzo, que Randazzo aparentemente se quiere presentar en una lista propia. ¡Ay, Florencio, no hagas eso! ¡No van a impresionar! ¡Florencio, se quedó caliente, se quedó con ganas! ¡Se va a quedar caliente! Sí, quiere romper con esa lógica de kirchnerismo duro y ya tiene su eslogan de campaña. ¿Cuál era? Para ganarle a Macri, un Randazzo 2017. Uy, qué cortito y al pie, aburrido. Para ganarle a Macri, un Florencio, algo con más onda. Claro, un Florencio. Fumate un Florencio. Fumate un Florencio. Con Florencio fumamos todo, no sé, algo así. Bueno, ¿algo más para agregar? Después en esa misma línea tenemos por el Massa y Stolbizer, que parece que se van a juntar. Como Massa como el Frente Renovador y me cago en la puta me cago en la puta madre. Y en el Frente Izquierda también se están peleando todos con todos. ¿Quién? A ver. Del Caño y Pitrola. No se peleen, Del Caño y Pitrola. Tampoco se ponen de acuerdo, hay como una tensión ahí medio de vedettes. Y el dato de color de todas las elecciones es que el abogado de los famosos burlando, él también se quiere candidatar. Ah, él lo voto yo. ¿Eh? Yo lo voto. Yo te veo con él en su campaña, militando para burlando. Burlando, boludo, por favor, bien. Y tiró que para bien. Él quiere mejorar el tema de seguridad y educación, sí, y que no puede concebir que muchos de los argentinos no queramos a nuestra patria como cuando yo era chico. Ay, burlando, es él, burlando fue un chabón muy tierno en la vida. Tan vulgar, tan... Hermoso el momento de noticias, hermosa la presentación de este programa que se llama La Gatera, que define la palabra traición. Y vamos a abrir con la banda del día de hoy, Placebo, Broken Promise. I was not honest. Now I watch as tables turn, and you're singing. I'll wait my time to tear inside you. Watch you burn. Hide my cuckold eyes as you come off all concerned. And I'll find no solace in your poor apology, in your regret that sounds absurd. Keep singing. Broken promise, you are not honest. I'll bide my time, I'll wait my turn. La Gatera, el universo de las palabras en un colectivo agujero negro. En un colectivo agujero negro. El espacio. En principio pensé que la traición es una acción deliberada, ¿no? Como que uno no traiciona sin darse cuenta. Pero después puse a pensar y dije, pero en verdad no. O sea, como que la traición la define el traicionado, o sea, el que se siente traicionado. Porque puede pasar que una persona tome una decisión y menganita resulta que la siente como si fuera una traición. Entonces, como fulanito iba a saber que estaba traicionando a esa persona, ¿no? Está bien, hay algunos códigos que son como sociales, ¿no? Que son estándares para todos. Pero hay cosas como muy singulares, muy particulares de las personas que uno quizás no las conoce o no sabe y que, sin querer, puede resultar como una traición por parte de la otra persona. ¡Gracias! hablando de traición, recordando qué feo que es cuando a uno lo traiciona, el sentimiento de sentirte traicionado, ¿no? Qué feo se siente. Sobre todo por alguien cercano, eso es cuando más duele. Y sí, en general te traiciona la gente que de alguna manera es cercana a vos, ¿no? Sí, no sé si te traiciona la gente que más querés, pero te traiciona la gente, o sea, la traición es, yo espero que vos hagas determinadas cosas. Haces otra, yo siento que es una traición. No esperes nada de nada. Bueno, eso seguro, pero creo que a mayor cercanía, mayor dolor ante una traición también. Sí, pero bueno, si hay tanta cercanía, no esperes nada nunca de nadie. Bueno, es la mejor parte. Yo creo que la gente debería dejar de pretender cosas de la gente. Estoy muy de acuerdo, Que sea gente, que hagan lo que quieran. Pero hoy estás muy dark, Marian, para hablar de estos temas. No, pero yo quiero decir, si uno tiene ganas de hacer algo, eso que uno hace, ¿por qué tiene que ser traicionar a la otra persona? Bueno, porque hay un acuerdo implícito previo en donde cierta acción puede ser considerada depende una traición. Depende de la traición. Estás muy de bar. Te voy a explicar cómo es la cosa, pibe. Vení, acércate. Sí. Pero bueno, llamo. Señora, ¿no? Sí, tengo como, bueno, a veces uno está así, loco. Obvio, no, y te bancamos, pero hasta ahí, Atlanta. Bueno, escúchame, ¿qué dice la RAE de la palabra traición? A ver, ¿qué dice? La RAE dice que la traición es falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Parecido, ¿no? Como algo que uno tenía arreglado implícitamente con alguien, una lealtad que uno supone, cuando alguien la quiebra, llega la traición. Y también la palabra traición en el mundo del derecho, y del revés también seguramente, dice que es un delito cometido por un civil o un militar que atenta contra la seguridad de la patria. Exactamente, por eso cuando se habla de alta traición es la traición cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado. Ajá, bien. O sea, ojo, amigo, ¿eh? Bien, la etimología de la palabra está buena porque, bueno, sí, viene del latín, nada nuevo, en la calle bajo el sol. Viene de la palabra latín traditio o traditions, ¿no? Que significa entrega o transmisión, y yo deduzco que también viene la palabra transmisión y tradición. Exactamente. Y traición, mirá qué loco. Tiene mucho que ver. Y traición designa la entrega de algo a alguien al otro bando, ¿entendés? Al enemigo. Al bando enemigo, claro. De aquí también surge la palabra que califica a aquel que entregue algo o alguien al enemigo como un traidor. Por eso hay la parte de entregar. Entrega el marrón. Eso es. Bueno, pero quien entrega el marrón no es un traidor. Claro, ves, por ejemplo, vos estás con tu novia y tu novia tiene ganas de entregar el marrón a otro ser que no somos. ¿Ella te está traicionando a vos? Es una gran pregunta. Lo entregó porque quiso, porque ejerció un acto de libertad. Pero, y vos te sentiste traicionado. Y porque le echó a otra y no a mí. Claro. Porque entregó algo que vos pretendía tuyo como objeto, ¿entendés? Mi ano. El ano de mi novia que es mi ano. No mi ano, pero quizás uno decía, y yo esperaba que me lo da a mí en un acto de amor y se le dio a otro. Traición, amiga, traición. Ah, bueno, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque quizás uno acobija ciertas esperanzas en un lugar cálido y oscuro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede tener en cualquier lado. Ella puede hacer lo que quiera. Obvio que puede hacer de su culo un ano todo lo que quiera, pero quizás uno pone ciertas esperanzas y... ¿Esperanzas? ¿En qué? En hacer... En conocer... La profundidad intelectual de tu pareja. De vos, boludo. Obvio, pero bueno, sí. Ella hace lo que quiere. Pero bueno, vos planteaste un escenario en donde vos esperabas cierta acción poética y se la dio a otra persona. Bueno, no sé, para mí sos un celoso de mierda vos. Escuchá, el choslo de Paul, que es un genio, León Trotsky, dijo: las masas revolucionarias en alza nunca perdonan la cobardía y la traición. Y él no hablaba de anos, ¿entendés? Él hablaba de cosas importantes. Ojo, si leíste bien a Trotsky, sabes que gran parte de su obra hablaba de anos. León Trotsky era amigo de... ¿Cómo se llamaba? El de Frida Kahlo. El decorado... ¿De Diego Rivera? Cuando dijeron amigos, ¿quién lo traicionó? O Frida lo traicionó, ¿entendés? Ah. Está complicada la palabra traición. Por lo menos en el terreno personal. Bueno, pero, ¿por qué pegamos traición con anos? Ahí me perdí. Porque tu novia le entregó el poto. Ah, otro chabón que está de puta. ¿Te acordás eso? Lo publicamos. Éramos jóvenes. Vámonos una tanda. Dale. Hicimos hablando de anos. Traición, se me viene a la cabeza la imagen del gaucho, ¿no? Como una traición era una traición a los ideales, al respeto que se tenía mutuamente. Como existe la traición, también podemos decir que existía la confianza, la mano derecha de esa persona que estaba siempre al lado tuyo y que sabía absolutamente quizás todos tus movimientos, tus secretos, que te hacía la segunda en todo, por así decirlo, básicamente como el compadre. Y que esa persona faltara a todas esas características que hacen a que sea de confianza, sea una traición, es un poco grave, ¿no? Ameritaba quizás no irse a las manos, como se dice ahora, pero sí irse a los cuchillazos o en su máximo exponente que te pasaran bajo la guillotina en algunos gobiernos. Actualmente me parece que la palabra traición no tiene nada que ver con eso. O estamos muy susceptibles o se pierde el valor de la palabra, como con el te amo, todos te amo. Amamos un objeto, amamos a cualquier cosa, pero en sí no se sabe bien qué es un te amo cuando se dice en serio. Y la traición me parece que viene un poco por ahí. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. No hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Caridad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Caridad, precios justos. Esta quincena en Revista Barcelona. Hashtag La Victoria Siempre. De Macri Gatto a Bajemos los Precios. ¿Cómo se prepara la oposición para destruir a Cambiemos en las próximas elecciones? Mediante contundentes hashtag, lapidarios petitorios en change.org y furibunda recolección de firmas en plazas y esquinas. ¿Por qué? A fuerza de RT, TT y FABS, el macrismo ya tendría los lustros contados. Todo esto y más en la nueva edición de Revista Barcelona. Compre Revista Barcelona en kioscos. Recíbala en su domicilio suscribiéndose en papel.revisbarcelona.com. Téngala en sus dispositivos a través de digital.revisbarcelona.com. Usemos agua segura después de una inundación y prevengamos enfermedades. Para que el agua sea segura, ponele 2 gotas de lavandina por cada litro o hervila durante 3 minutos. Luego, conservala en un recipiente limpio y con tapa. Acordate de lavarte las manos con agua y jabón antes de comer y cocinar, o después de ir al baño, cambiar pañales y limpiar la casa. Para beber, cocinar, lavar alimentos o vajilla, siempre usa agua segura. La prevención y los cuidados nos protegen a todos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Todo

te arreglan la cagada que te hicieron otros, ¿sí? Te hacen covers de la puta madre y quedan muy, muy, muy bonitos. También extensiones y restauraciones. Puedes comunicarte con ellos al 4312-4645. Puedes buscarlos en Facebook, Twitter, en Instagram, en YouTube, Arte y Tatuaje. Y también tienen una página web que está buenísima, que es arteytatuaje.com.ar. Bienvenidos a La Gatera, Arte y Tatuaje. Yo quiero que vengan a tatuar en vivo. Arreglarte una cagada. ¿Se puede hacer eso? ¿Cuál es? Acá adentro. Contanos cuál es el tatuaje más cagada que tenés. Porque Caro Aponte, viste, Caro Aponte tiene un programa que se llama Otra Ronda, sí, en Radio del Salón. Y ella ya va a hacer el segundo tatuaje en vivo que hace. Contame cuál es el tatuaje más cagada que tenés. El tatuaje más cagada que tengo, los tres son una cagada. Elegí una, que tipo, te vamos a bancar. ¿Me podés elegir vos? Bueno, después me lo mirá, mando a ver. Tenés. Yo los describo. Mariposita. Mariposita chiquita. Arti tatuaje. Medio tumbera en el hombro. Sí, una tumbera en el hombro. Después tengo acá. El plato atrás. Un tribal que me hizo un amigo que era Barra Brava de Atlanta, a los 18. No está tan mal. Horrible. Pasa. Y después tengo este acá. Ese no lo conocía. Un amigo se compró la máquina y tatuó la Estamos hablando de la cadera alta de la cadera. Me hizo mierda. Voy a hablar. Ala, rara. ¿Cómo se caro? Carito, a ver si está por ahí. Quiero saber cómo se llaman los chicos de Arte y Tatuaje. O sea, querés manguear además un cover. Acá estoy. ¿Cómo se llaman los chicos de Arte y Tatuaje? Lorenzo, Mariana y después son como 4 chicos más. Bien, a Lorenzo y a Mariana ya les voy a caer. Quiero que sepan. Sí. Aparte, si entras al Facebook de Arte y Tatuaje, están los tatuadores, están por álbum, así que podés elegir, no sé cuál. Querés que me gustó Mariana. ¿Qué top? Bueno, nos metemos con mi columna, ya que Lauti no está. Lauti suele hacer estas columnas de género y sexualidad. Yo hago columnas de lo que me pinta. A ver. Así que hoy vamos a ir con un tema. Yo estaba pensando esto de la traición y pensaba qué es lo peor de la traición o qué me da más miedo. Y bueno, básicamente el mismo miedo que tenemos todos, además del ano, el miedo que tenemos todos a la traición de las máquinas. Al futuro, a Terminator 2, que está acá, obvio. Marian, vos lo tenés, Mario tiene, todos lo tenemos. Entonces me puse a investigar un poco y llegué a un tema que quería hablarte mucho, que son los cyborgs. Los cyborgs. Entonces vos me dijiste, pero bueno, ciencia ficción. Sí. No, estoy hablando de humanos cyborgs que existen hoy en día en el planeta Tierra. ¿Están acá entre nosotros? Acá. ¿Qué es un cyborg para vos? Un cyborg, y mira, hay seres humanos que son cyborgs, que son seres como que no tienen alma, robotizados, workahólicos. Bueno, yo esperaba una respuesta un poco menos poética. Comen comida macrobiótica. No, esas son más idiotas, no sé si son cyborgs. La red define al cyborg como un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos. Mucho no me gustó esa respuesta, busqué una más que es un poco más completa, que dice que un cyborg es una criatura compuesta de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos. Bien. Generalmente con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología. Es una mezcla, como un humano con inserciones tecnológicas. ¡Robocop! Exactamente, ahí vamos un poco más encaminados. Y también te pregunto, hoy en día no somos todos un poco cyborgs. Todos tenemos un celular atachado a nuestro cuerpo. Y básicamente funciona como una memoria externa de nuestra memoria. Hay los números de teléfono que antes nos acordábamos, ahora están en una parte tecnológica. No está pegada en nuestro cuerpo, pero es parte de nosotros. Sí, puede ser. Somos un poco cyborgs. Me da un poco de miedo lo que ¿Viste que tenías miedo? No tengo miedo. Pero me está generando el mambo paranoico. Y bueno, era la idea. Pero bueno, la idea es hablar un poco, traerte un par de ejemplos de cyborgs. A ver. Los humanos del futuro, así se llaman ellos. Y vamos a hablar de... ¿Ellos se llaman? Ellos tienen una organización. ¿A dónde? ¿Qué? Sí, hay una organización que lo tengo por acá. Es la Cyborg Foundation, que clama por los derechos de los cyborgs. Pero pará. Estamos hablando de gente real, ¿eh? ¿Tienen pedazos de máquinas en su cuerpo? Exactamente, tienen pedazos de máquinas en su cuerpo. Por ejemplo, lo tenemos a Neil Harbison. Es el reconocido el primer cyborg de la historia. Lo pueden ir googleando. Decime ya cómo se llama. Este es Neil. Neil Harbison con H de larga y doble S. Harbison, no te puedo creer. Este es un nombre inglés, tiene 33 años y nació con acromatopsia. Acromatopsia es una especie de daltonismo. Ahí lo estamos viendo en las imágenes que nadie puede ver a menos que lo busquen en sus celulares o computadoras. ¡Ay, es muy lindo! Tiene como una especie de antena en la cabeza. Vos decís, ¿qué es eso? Es una cámara. Decís vos. No, él, esta enfermedad que tiene, le impide distinguir la gama completa de colores. Solo ve valores blancos, negros y grises. ¿Qué es esto? Y para equilibrar este déficit, encontró una solución en una antena auditiva que conectada al cerebro le permite escuchar los colores. No, no, boludo, ¿okay? ¿Cómo escuchar e incluso los hasta colores? Percibir algunos invisibles como infrarrojos y ultravioletas. Es como que le sale una antenita piricunchina, claro. Muy linda. Y eso, o sea, estamos hablando de son inserciones, no para ser más canchero y me hago el robot. Estamos hablando le sale la antena de la nuca para adelante, cabeza, como sí. Si fuese, como si tuviese una camarita de computadora colgando, chiquitita. Pero bueno, ¿entendés? Esta justamente, pero, ¿cuál es la idea de esto, no? Mejorar las deficiencias del cuerpo humano, como en este y caso tiene un peinado muy bueno también. Tiene un peinado muy canchero. Estamos hablando de alguien que no, que tiene una deficiencia, que no puede ver colores y mediante esto los puede. Este es el presidente, ¿entendés? Este es uno de los fundadores. Hay otro, tirame otro nombre, por favor. Te tiro otro nombre, el de Moon Rivas, es un artista español, activista ciber, como Luna. Bien. Junto con Neil, creó la Cyborg Foundation. ¿Y él qué tiene? Ella es una mujer española. Ella. Y no tiene nada. Ella es, bueno, a simple vista. Ella ¿hace entrevistas? Es reconocida por tener una conexión con la Tierra extrasensorial. ¡Wow! Gracias a un implante sísmico online en su brazo que le permite percibir terremotos en tiempo real en cualquier lugar del planeta. Sea el terremoto que sea, cualquiera. Lo siente en su cuerpo, en su brazo. No, ¿qué? ¿Dónde tiene el implante? Lo tiene en el brazo, pero no lo ves. Pero ¿qué brazo? Mentira, si tenés, mostralo. Bueno, junto con no me crean. Crean la Cyborg Foundation, esto es interesante, porque plantean que el principal objetivo de la fundación es extender los sentidos y las capacidades humanas creando aplicaciones, extensiones cibernéticas en el cuerpo. Y también defender los derechos de los cyborgs, porque como te imaginas, un cyborg va a un aeropuerto y suenan todas las alarmas. Y el chon dice, loco, mira, tengo todo en papeles. ¿Cómo se llama la Foundation? La Cyborg Foundation. Cyborg. Mira, estamos quedando sin tiempo, así que voy un salto a mi favorito. Dale, pero dale tranquilo, Rob Spence también, es muy interesante si querés buscarlo ahí. ¿Cómo se llama? Rob. Rob Spence. Spence. Bueno, a ver. Él es un cineasta, como pueden ver, ahí tiene como un ojo medio rarito. Ok, tiene un ojo. A este sí ya se ve. Es cineasta y es amante de los documentales. Ah, no, y chicos. Es lo que es el primer cyborg. Traducción, un ojo cibernético que tiene. Le pusieron un LED rojo en el ojo. No es exactamente eso. Él lo que tiene es un ojo electrónico que suplanta a uno que perdió cuando era chico. Él perdió un ojo y se puso una prótesis. Pero no es que esta prótesis le devolvió la visión, sino que es una cámara. Él mira a un lado y lo filma. Ah, y gracias es un a esta microcámara, claro, puede mandar de forma inalámbrica esta imagen a un receptor. ¿Para qué? Tiene una batería que se puede recargar y el dispositivo puede grabar. Tiene una independencia de 2 horas y para filmar todo lo que ves. ¿Entendés? Pero no cumple una función. El chabón es un bueno, también ¿cómo se llama? Un stalker. Sí, andate, también, boludo. Acá es donde te lo cruzaste, saltan. Filmó. ¿Qué filmás? Sí, acá es donde saltan un poco los límites, los problemas. La cosa de tener a alguien en un lugar donde, che, no puedes filmar, no puedes estar haciendo esto. Pero ¿qué, él. ¿Qué grado de perversión? Perdón, ¿no es medio perverso esto? Bueno, cada uno. Es que por eso, esa es la parte interesante. Hay funciones que son para mejorar falencias del orgánico del cuerpo y otras que son. Otro, bueno, tirame otro nombre, por favor. También sí, tengo uno más. Este es Kevin Warwick. Este es un profesor de cibernética de la Universidad de Reading. Este no tiene nada muy interesante, sino que lo único que hizo fue instalar en su brazo un chip que le permite controlar luces, puertas, ascensores e incluso otras computadoras. Ay, ese me gustaría, boludo. Sí, ahí como con el brazo, ves que no tiene ninguna extensión robótica en su cuerpo, pero dentro del brazo tiene como ciertas extensiones que pueden. Este me gustaría. A mí me gustaría eso. Puedes manejando, prender la compu, el aire acondicionado. No, buenísimo. Sí, pero vamos a prender el horno. Igual, qué peligroso. No me gusta que se metan cosas adentro del cuerpo así, boludo. Bueno, pero hay gente que desafía las leyes de la robótica y el organismo que de la naturaleza y se la juegan. Bueno, no hay que aprender, hay que quererse el cuerpo como uno lo tiene, boludo. No te pongas. Pero si te dan la opción de mejorar una falencia tuya, yo creo que yo. Sí, pero el que te puso una cámara en el ojo es un pervertido, boludo. Está buenísimo, se ve en el celular lo que filma. No, es tremendo. Bueno, esto fue mi columna sobre cyborg. Me encantó, vuelva siempre. Bueno, voy a tratar de volver. Qué raro que es usted. Sí, es la idea. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a seguir escuchándonos a Devo. Bien. Haciendo su tema Uncontrollable Urge del disco Are We Not Men? We'll be right back. más guarros, más felinos. La Gatera. La explosión llegó a ese gato, todo un gato, todo miau. Bueno, para mí traición es cuando presto plata y nunca me la devuelven. Seguimos en La Gatera definiendo la palabra traición. Así es. Porque qué cosa, ¿no? Lo de la traición. Está en todos lados. A mí me gusta una frase de Maquiavelo, y así abrimos esta pequeña parte que dice: los celos, la avidez, la crueldad, la envidia, el despotismo son explicables y hasta pueden ser perdonados según las circunstancias. Los traidores, en cambio, son los únicos seres que merecen siempre las torturas del infierno político, sin nada que pueda excusarlos. ¡Joder! Maquiavelo, hasta para decir tengo gases, sí, era termaba, como un discurso hermoso, te llegaba. Es como shakespeareano. Shakespeare es bastante maquiavelístico. Maquiavelo es bastante shakespeareano. Ay, no sé quién estuvo antes, el huevo o la gallina. Sí, ¿no? Mal. Bueno, pero si hablamos de política y del mundo de la traición, ahí tenemos para cortar para rato, por ejemplo. Todos unos panqueques. Sin repetir y sin soplar. La primera traición política que se te venga a la cabeza. La primera, para mí la más grande, fue una histórica, fue Cristina Cobos. Cuando le da el ok al 125. Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco. Dice. Alta traición, amigo. Mi voto no es positivo. Y el chabón. Esa fue dura. Para mí, ese fue el momento del declive donde se fue toda la mierda del kirchnerismo. ¿Y dónde está Cobos? Fue ese día, ¿eh? Ese día fue como les quitó todo el poder. Todo. ¿Qué estará haciendo Cobos en este momento, no? Debe estar gozando de la famosa resolución 125 y de los beneficios con las retenciones que tendrá su familia, yo qué sé. Es tremendo. Pero bueno, Cobos también había venido de otra traición, que es la traición a su partido de origen, que es la UCR, y se fue con Cristina. Sí, fue una alianza, en teoría. No sé si fue... ¡Alianza la pelota, boludo! Las alianzas son traiciones a sí mismas. ¿A quién lo echaron? ¿A Cobos lo echaron? ¿Del radicalismo? Del radicalismo. ¿Quién lo echó? El radicalismo. ¿Cuándo lo echaron? Cuando se fue con Cristina. Cuando se fue con Cristina. Ah, bueno, pero ya se había ido. A ver, tirame otra traición política. A ver, la última, la que está re de moda, Carrió Macri, que lo pero gozo, qué bien que lo estoy pasando. Que ahora están juntos ahora de nuevo. Estuvieron juntos para la campaña política, pero venían de basurearse durante años y años. Ella, que como dato de color te digo, se llama Avelina. Sí, sí, Elisa María Avelina Carrió. Se va toda la credibilidad. Ella también viene de la UCR. Ella estuvo en todos lados y con todos. Vino de la UCR, y en el 2003, cuando Macri se había postulado a jefe de gobierno, ella dijo: no, este es un contrabandista. Y cuando perdió dijo: yupi, perdió el contrabandista. Sí, le dijo de todo a Macri. Pero chorro, tu familia, vos, tus viejos, tus hijos. Algo muy gracioso es que en el 2013 después de decirle: vos no te podés hacer cargo de los subtes, que Corte tenía razón, sí, igual, le pidió por favor que alguien le diga: you are stupid, Macri. Esto es real, estamos, chicos. Estamos hablando de 2013, no estamos hablando de hace tanto tiempo. La mina dijo que alguien le diga: por favor, you are stupid, Macri. Exactamente. Y, bueno. Y un año después dijo que no lo votaría como presidente. Y después se une a la alianza de Cambiemos, se suma y hace campaña por él. Y bueno. Hace Elisa Carrió, Mauricio Macri y Ernesto Sanz. ¿Qué estará haciendo Ernesto Sanz en este momento? Esa es otra traición dentro del UCR. ¿Quién era Ernesto Sanz? Cuando deciden unirse al PRO, la UCR y Cambiemos, sí, alta traición dentro del UCR. Los radicales más de raíz se quieren matar. Irse pleno para la derecha. Si me decís Ernesto Sanz, no me viene la cara. Me viene peladito, la cara del cantante. ¿Cómo se llama Sanz, el cantante? Alejandro. Iluminada y eterna. Ese es Franco. Bueno, pero esta señora, que no es digna de mi devoción, que de hecho me parece totalmente denigrante, ella festejó cuando ganó Macri las últimas elecciones y dijo: ay, estoy muy feliz porque desde la vuelta a la democracia, que no veía una cosa como tan hermosa, ¿no? Desde el 83 que no veo así tanta gente que va a estar linda, la verdad. Así que, bueno, y después se enojó. El 25 de mayo pasado, hace una semana, hubo un acto, dijo, ¿sabe qué? Yo no voy nada. Porque parece que la investigaron, la persiguieron, después se fue a Paraguay, no se fue a Paraguay, se tiró abajo de un camión. No entiendo qué hace esta chica, señora. Esa señora le faltan un par, vamos a decirlo, se sabe, le faltan un par de players ahí arriba. Sí, creo que le falta un equipo entero. Pero a bueno, otra que le falta un equipo entero. ¿A quién? Es a la ministra de Seguridad. Que la ministra de Seguridad es, si vos tenés, a esta la da vuelta y se le cae moneda, fichines, botella, se le cae un hueso, pescado. Esta que estuvo paseada por todos lados. Fue montonera, montonera. Peronista real. Qué parecida que está su prima. Quiero decir, Fabiana Cantilo, hace algo con tu cara porque la genética te está matando. Sí, estás muy igual qué a lazo, ella. Qué lazo, escracha. Bueno, pero que esta señora, Patricia Bullrich, también fue y vino. Por ejemplo, con Saúl Méndez, y cuando estaba este tipo, y se iba a la mierda, se arma la alianza. ¿Te acuerdas de la alianza? Sí, con el Fernandito de la Rúa. Ahí ella ya está. Ahí dice, bueno, yo vengo acá. Listo. Después con el chupete de la Rúa. Claro, ahí fue cuando le recorta a los jubilados. Ahí ella estuvo. Hace desastre. En asuntos penitenciarios, como ministra de Seguridad Social y también como ministra de Trabajo. ¿Qué más? Hizo de todo. Hizo cagadas en todos lados donde pudo. ¿Qué más? Estuvo con López Murphy también, López Murphy. Estuvo con López Murphy, estuvo con Elisa Carrió, estuvo con De la Rúa, estuvo ahora hasta con Macri, con los peronistas, con todos. Con todo, con la coalición cívica. Pero nos quedó afuera. Nos quedamos un par que después creo que da para hablar. Sí. Hay unas tradiciones muy mediáticas, muy divertidas que hay que mencionarlas. Y la icardiada, ¿no? Cuando tu apellido se transforma en un verbo es porque la icardiaste. Igual para mí no es un traidor, para mí fue por amor. Vos porque sos un icardista. No, si es amor, no podemos. Amor las pelotas, no empiezas a hacer amor. Menos con Wanda Verga, boludo. Se aman, boludo, se aman. Esa señora es una usurera, quiere a los tipos para sacarle plata. Eso es lo que yo. Dicen las resentidas, ¿ok? Anda, boludo, mira. Vamos a una tanda. Enseguida viene la música. Ira con su nuevo disco, Pura Sangre, recién salido del horno. Tradición, bueno, es la gran icardeada, como se dice, de Icardi a Maxi López. Existen la gatera. Colonizaciones ideológicas. Un escupitajo en la cara. Que buscan destruir la familia. A lo políticamente correcto. No nacen del sueño, de la oración. La Tribu, 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambay. Las Delicias de la esquina de la radio. El Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos te invita a poner el cuerpo en su 17ª edición. Nuestro cuerpo, nuestro territorio. 20 años de trayectoria con las mejores películas nacionales e internacionales y actividades especiales en Buenos Aires, del 31 de mayo al 7 de junio. Búscanos en las redes sociales www.imd.org.ar. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerlas deben asegurarse de recibir la vacuna.

afuera se incendia todo. Calentate. La gatera, afilando las garras para el incendio. Y la segunda hora se llena de música en vivo. Y en el día de hoy nos visitan los amigos de IRE y los recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. ¿Cómo le va? Buenas noches. Que veo cada vez el estudio como que nos queda más grande. Antes tipo nos quejamos que no entraba grande. La gente. Mira lo cómodo que están. Son cinco, trajeron equipos gigantes, batería. Sí. ¿Están cómodos, chicos? Muy cómodos. Hemos tocado lugares más chicos. ¿En serio? Me reconforta. Sí, bien. Sí. En general, viste, como que cuando nosotros abrimos como el estudio de la tribu para que los músicos toquen en vivo y los invitamos a tocar en el formato más parecido a lo que suenan en el escenario, llegan acá y dicen, no, pero no entramos. Lo cierto es que acá hemos llegado a meter 8, 9 personas, equipo. Trompeta, viento. No íbamos a ser acústicos. Así que y porque mejor. También hay algo, ojo, hay muchas bandas eléctricas que tienen versiones acústicas que son de puta madre, pero en sí cuando vos invitás a una banda y querés conocer el proyecto, más allá de pasar el disco, que es algo que la gente puede acceder por internet o lo que sea, escucharlos en vivo desde tu casa, que eso está pasando en tu radio, en La Tribu en este caso, tiene, ¿no?, como un condimento especial que nos gusta mantener y fomentar desde como acá. Las papas fritas sin sal. Con el como acústico. El café descafeinado. Tal cual. ¿Cómo se llama? La milanesa de soja, la cerveza sin alcohol. Pero a mí me gusta la milanesa de soja. Y obvio, porque ya se. No. Tibio, está bien, pero. Ojo, que estamos la banco, la banco. Estamos en un pantano peligroso. Hay unos que están buenos en yo serio. Yo no me hago cargo de nada de lo que puede llegar a decir él, que es un influencer, nada dice. Más, sí, o sea. Va a ser que mañana las milanesas de soja se van a disparar la venta. ¿Vos decís? Por las 9, y si yo la promociono, olvídate. Olvídate, ¿no? Mañana subí en Instagram una foto tuya comiéndote una milanesa de soja, por favor. Que es lo único que debes comer en tu casa. Todos los días. ¿Eh? Sí. Es divino, divino. La dieta del influencer. Milanesa de sorda. Bueno, escúchame, estamos con la gente de Ira, que acá yo dije que era el último disco y me retaron, me dijeron, no, Mariano, no es el último, es el segundo, ¿no? Es el último. Ah, pero están bueno, ahora claro. En proceso de uno nuevo. Claro. Estamos claro, bien. Sí, ese es el último. Bien. Estaría bien dicho. Pura sangre se llama. Bien, ¿qué onda este disco? 12 canciones. ¿Hace cuánto de estas este disco? Y este ya tiene dos años, ¿no? Dos años. ¿Y cuánto le falta el próximo para que esté en la calle? 3 meses. Ah, bueno, bien. Me decís, un año y medio, tranquilo. No. Ya estamos. Estamos ahí, bien. Estamos ya para en las gateras. Bien. Son una banda. Ahí vieja, mandale un plazo. Bien. Son una banda que se pone un objetivo y va y lo cumple. Porque viste que hay veces que la banda. Sí, vamos a sacar un disco, un DVD y vamos antes un flyer y al final no te vuelves. Te voy a contar así: ponemos 20 objetivos, cumplimos 10. Bueno, bien, no un 50%, mal, escúchame. De 20. Pero también tiene como el nivel muy alto, 20 objetivos. No sé, por decirlo. Vamos a poner 5. Claro, a veces sí, a veces se dan las cosas, a veces hay cosas que tardan más. Claro. No sabemos si tocamos bien, pero somos los 5 más grandes del buen humor. Bien, me gusta, Para todo lo que hagas, me parece. Mucho. Cuando Caro los presentó en el primer bloque, dijo, es una banda de rock, pero no es una banda de rock. Porque yo dije, ¿pero qué tipo de rock? Porque en rock, ¿no? Es como que ahí se aglutinan un montón de cosas, ¿no? De repente puedo... Rock. Sí, le dice a mi mamá y dice, ay, rock, esto, viejas locas. Mi mamá flashea eso. Le decís a otro y le decís, bueno, y los otros te dicen Divididos, otros te pueden llegar a decir Babasónicos, y esto es real. Claro. Airbag. ¿Y cuál es el problema? No sé, digo. Ah, no, porque ustedes... no tenés cierta ironía en ti. Hay gente que dice que Tapiónica es rock. ¡Aguanté! Claro, Miranda. Sí, en serio, esto es real. O sea, hay gente que. Es rock, claro. Bueno, y ustedes dentro de ¿en qué vereda del rock se paran, digamos? A ver, pueden elegir una en la que solo se paren ustedes también. La pregunta favorita de las bandas, definan su... No, se definan, chicos, no, pero... No es por querer definirte o no, creo que realmente hacemos rock. Es decir, la palabra rock creo que nos queda bien, porque ajá. No... Mucha, hay gente que piensa que hacemos punk rock, hay gente que dice que hacemos punk rock y hay gente que dice que hacemos rock and roll. Creo que es un rock and roll punk. Esa sería la definición de la banda. Pero es un poco gracioso cuando los demás también te quieren definir, ¿no? Claro, no, pero mucha gente también no sabe dónde definir a la banda. Claro. Por esta situación, de que escuchan un par de canciones que le pinta rock and roll. Por un lado, también y otra que le pinta con punk rock. Acostumbrado entonces, uno. Creo que nos manejamos ahí, ¿no? Bueno, lo importante es que a la gente le guste la banda. Del rock and roll y el punk, creo que ahí estamos parados. Sería eso. Vos sos Sergio, el cantante, le contamos a la gente, quien pone, ¿casado o casado? Casado, sí. Casado, sí. Pero soltero, digamos, ejerciendo. Es como, te lo hacen siempre ese chiste. Y sí, boludo, es como la palabra casado, ¿no? ¿Pero es casado o casado? No, casado, sí. Casado. Bueno, escúchame, ¿cuáles son los escenarios que ustedes eligen para tocar? ¿O cuáles son los escenarios que pueden ustedes acceder para tocar? Y ahora venimos, el último show fue en el Roxy Live. Ajá, hace dos semanas. Bien, bien. Que de alguna manera ya estamos culminando con esta etapa de pura sangre. Uh-huh. Y ahora el primero de julio tocamos en San Telmo, en el Kirie Bar. Es un lugar muy bonito, que suena muy bien. Ya están tocando los temas del nuevo disco en vivo. Y el primero de julio vamos a hacer un adelanto de un par de temas nuevos, porque ya es la anteúltima fecha, antes ya de que salga el disco. Claro. O sea, lo tienen medio guardado, no lo mostraron mucho. El sábado presentamos un tema en Roxy, Partiendo Altura. Y nada, fue eso, fue también la ansiedad nuestra por querer sacar una a la cancha ya. ¿Cómo es presentar temas nuevos ante la gente que ya está muy acostumbrada a lo que viene escuchando de siempre y de repente, bueno? Y en el Roxy está bueno porque tenés un buen sonido, es un lindo escenario, hay mucha gente ahí. Claro. Y es como la mejor manera para presentarlo que por ahí en otro lugar donde por ahí el sonido está más acotado. Claro. Gusto, destaco. La gente que vino, que lo escuchó, hizo hincapié en la canción. Buena recepción. Bien, ¿y el próximo show ya van a presentar un poco más en San Telmo? Y sí, la gracia del próximo show es adelantar un par de temas nuevos. Y el 29 de julio tocamos en Melonio. Y bueno, ahí ya es el último show antes de la presentación del disco, que será en septiembre, calculo. Cuando ya el disco está en la calle. Vos laburás ahí, ¿no? También trabajo. Bien, ¿en Melonio? Bien. Escúchame, no sé si les contó Caro, pero la gatera, cada programa, cada emisión, elige una palabra distinta y la empieza a definir desde lo más básico, que es la definición de la RAE, hasta la etimología, pasando por la palabra a lo largo de la historia. Hoy hablamos, la palabra es traición, y estuvimos hablando de traiciones políticas. Por ejemplo, nos disparó Cobos Cristina, Carrió Macri. Carrió todo el mundo. Carrió todo el mundo. Todo el mundo. Si yo les digo a ustedes traición, ¿se te viene así una cara que vos digas, este es un traicionero? Y si me lo llevas a la política, creo que tenemos un gobierno de traidores. ¿Son traidores, sí, verdaderamente? ¿A quién están traicionando? A todos. A la cultura, a nuestra cultura, a nuestra soberanía. ¿Pero ellos en algún momento estuvieron del lado de...? No. Es traición, para mí son la lealtad pura de la mierda. Son leales a cualquier circunstancia ajena a la nuestra. Claro. Eso seguro, así desde ese lugar, claro, no es ninguna traición. Pero yo tengo que entender que como argentino, y siendo presidente del gobierno de los argentinos, nos estás traicionando a todos en todo momento. Las 24 horas del día desde que nacieron, ¿no? Sí, sí. Eso también es verdad lo que decís vos. Sí, sí, son sí, familias de traidores. Sí, sí, sí. Si lamentablemente... Traidores al pueblo, por más que tengan su Perdón, su que ideología. Perdón, mira, vos querías que tire una bomba y para mí el pueblo es estúpido. ¿Ves? Sí, bueno. El pueblo es estúpido. Me cago en la No, pero tiene razón. Sí, porque, sí, por algo tenemos el presidente que tenemos. Somos también víctimas de una ignorancia generalizada. Y la gente reacciona a lo que le venden. Es como lo que decían de los conquistadores españoles a los incas y a los mayas aztecas. Cambiaban oro por piedritas de colores. Acá es lo mismo, acá cambiaron votos por una propaganda. Sí, por globos de colores. Por globos. Peor, por globos. Sí, es muy tremendo. Yo, varias cosas. Ayer me tomé un taxi, milagro, selfie con el taxi, no podía creer. Y el tipo me decía, ¿te enteraste de lo que pasó en la pantalla de no sé qué avenida y qué avenida? ¿Qué pasó? No, malísimo. Que tipo a las 4 de la tarde pusieron una porno y después pusieron Macri gato. Pero esta gente hay que buscarlos. Estos son los terroristas de la información. Claro. Me dice el tipo, le digo, pero señor, ¿usted no cree que Tinelli, digo, no? Hay novelas a las 3 de la tarde, bergamoteliana, sí, no sí, sé qué, que están ahí dándole bomba. No, pero eso es arte, me dijo el señor. Así que bueno, yo creo que también la sí, estupidez hablando, del pueblo es traición, hablando, ¿no? Claro, como termina uno... Hablando de lo que dijiste vos recién de Tinelli, que están todos fascinados con que comenzó su nueva temporada. Y no quiero caer en esto, pero sí, ves 40, 50 minas en bolas y son divinas, está todo bárbaro y tiene un nivel de audiencia magnífico. Bomba, sí. Pero después una mina está en tetas en la playa o salen a manifestar y se ponen tetas y es un quilombo bárbaro. Sí, sí, sí, lo que pasa esta semana. Claro, es la contraposición, ¿no? Ahí tenés todo, ¿no? Ahí sí. Justamente está marica el problema. Bien, ¿qué viste? No, like it. ¿Un like de dónde? Vení, contame. A Mau Polanco le mandamos un saludo grande de los Ira. Bien, ¿a quién no leo? Ahí voy, pará. Bueno, tenés un problema, porque está acá, mirá. Decorados en... Vos tenés muy buena vista, también lo viste de muy lejos. Mucho, me cago en la puta. Escúchame, la mano se viene así. Sony 25. Y 29:40 tenemos que tirar la tanda. ¿Qué les parece si nosotros salimos del recinto estudio, los dejamos a ustedes y le dan duro y parejo hasta y 29 máximo? ¿Cuándo? cortamos. Ya, no. Ya y 29 de... Acá tenés. Eso, ahí tenés el reloj. Escuchá, una cosa más. Igual nos queda media hora. Sí. Me cago. Pero nos queda media hora, ¿eh? Después tenemos media hora. Cartoneros de fama. Que la Cartoneros de fama. ¿Qué hacemos? Ninguna parte. Hola, habla. Gato. Pásame el joystick. Desvelado y sale a caminar, buscando ese destino, anegó un hogar que me rescate y que me aleje de todo mal. Parece fácil, pero sé que no lo es. Me encuentro solo siempre que pasa un tren que me recuerda que de tu historia nunca me olvidé. Muchas respuestas no me dieron una explicación. Y bajo el vaso del olvido me encontré con vos. Mirada asesina, venenosa piel. Ella me llamaba y me llevaba. Mientras bebía de tu copa vacía y se reía de los dos cuando vos te ibas. Y me decía que no hay nadie que me extrañe en ninguna parte. Criminales andan por las calles, buscan huellas que se pierden en la orilla del mar. Mirada asesina, venenosa piel. Ella me llamaba y me llevaba. Yo me sentía bien y se reía mientras bebía de tu copa vacía y se reía de los dos cuando vos te ibas. Y me decía que no hay nadie que me extrañe en ninguna parte. Para ti.

Fin de espacio publicitario. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Te quiero. Paul, no tengo retorno. Okay. Paul que se va. Siempre Paul se va temprano. Andropáusico. Decía, no. Alega. Algunas veces, no siempre. Siempre te vas temprano, boludo. Cuando no hay, ¿mentí? Te vas. Tengo que ir. Entonces no te vayas. Déjame uno. Va a ir todos, Mario, no lo digas. Pará. Deja, escúchame. Ahí está, te lo está pidiendo el invitado, boludo. Toda la banda. Ahí estamos, mirá. Ahí tenemos. Listo, estamos tranquilos, chicos, lo podemos quedar. Igual me voy, digo, todo gracias. Bien. Anda. No me necesitan a mí, ya. Ah, ahora que te dejé el dulce me puedo ir. Ok, todo bien. ¿Qué haces, boludo? No. Sos un histérico, sos como Cristina, boludo. Voy, vengo. ¿Qué querés, boludo? ¿Quedaste o te vas? Nada más, chavo, anda a cagar. Bueno, perdón, cosas que pasan. Es una familia medio deforme. Escúchame, tengo que pasar un chivo. Se viene el Echa la Trampa de la Gatera. Sí, dentro de muy poco, menos un mes. ¿Cuándo? ¿El 29? ¿29? 29 este mes, de 29 junio. De junio va a estar tocando la gente de Malpasar, que viene a compartir una noche. Nosotros el programa no lo hacemos en el estudio, sino que lo hacemos desde el bar. Entonces están todos invitados, la Marea 873. La entrada es libre y gratuita, pero vamos a pasar una gorra para sostener este espacio. Colaboren con la Gatera. Porque la Gatera tiene muchos problemas económicos serios. Y además pasan muchas cosas divertidas en el Echa la Trampa, así que pueden venir, tomar algo. Tenemos problemas económicos, sí, todo bien, pero tenés que poner plata en la gorra. Pero vamos a decirles por qué tienen que venir, además de que porque tenemos problemas económicos. Además van a pasar una gran velada con nosotros. Y los amigos de Malpasar que vienen a tocar. Dos días antes de la fecha que en la cual festejan sus 20 años. Aniversario. Sí, exactamente. Así que nada, eso era. Están invitados ustedes también a que vengan. Escuchen, en el bloque anterior charlamos bastante, solo entró un tema, así que sin más preámbulos, ¿qué les parece si les dejamos el aire? Ahora, si quieren hacerse dos al hilo, nosotros estamos del otro lado con el micrófono, así que no se sientan solos, sino que van a estar acompañados. Si quieren hacerse dos, tres. Tienen hay tiempo ahora. Tenemos dale. Hasta Trancu. Dale. Vamos charlando. Perfecto. ¿Vale? Bien, te pongo el micrófono donde estaba, que creo que ahí. Quiero destacar algo. Me gusta la prolijidad que tiene Ira, porque vos lo ves llegar y decís, estos son rockeros, güey. Y de repente son prolijos. En el toque, en lo que está sonando. Bueno, gracias. Así que nada, que quería podemos. Decir eso, ¿viste? Cuando ves decir, no, este chabón, y de repente era. ¿Qué? Pasó. Eso. Nada más. ¿Alguien quiere decir? No. ¿No? Bueno. Solo silencio, sin rumbo, sin dirección, voy perdiendo el y todo vuelve a comenzar. Como la primera vez. Bien. Estaba en el mar, sin tiempo ni edad. Ese búho que me observa caer. Y vos te alejas cada día más. Yo despierto que te voy a encontrar. Junto a mi lado viviendo una vez más. Esos momentos que no puedo olvidar. Será este sueño la puta realidad que no para de pensar. Tengo la primera vez. Vuelvo a comenzar como la primera vez. Es cuando solo me hablas de todo lo que está sonando y sigue, esto es La Gatera. Ellos son Ira, estás escuchando rock en vivo. Quédate en FM La Tribu. No quiero que sepas cuando te extraño. Otra noche más pensando en vos. Las horas se convierten en años. En tu sombra en la habitación. Tengo pesadillas y ando despierto. Y no duermo si no estoy con vos. Fotos viejas y algunos recuerdos. Y el sabor amargo de tu traición. Capítulo final, capítulo, capítulo, capítulo, capítulo. Hoy me quedo en casa que afuera llueve. Mañana anunciaron que saldrá el sol. Tantas alegrías disimuladas. Y te ves tan triste cuando no estoy. Algunos amigos y un buen chifones. Bailan señoritas ebrias de amor. No hay medicamento para el consuelo. Y otra noche más pensando en vos. Y no quiero saber qué es lo que vas a hacer. No me interesa más. No hay nada más que hablar. Entraste en el cajón de lo que hay que olvidar. Y ahora voy a ayudar. Capítulo final, capítulo final, capítulo, capítulo, capítulo, capítulo. Y así terminé solo en el bar, sin dinero para otro trago, hablando porquerías con los vagos. Y no quiero saber qué es lo que vas a hacer, no me interesa más. No hay nada más que hablar, mientras que le cajón de lo que hay que olvidar. Y ahora voy a ayudar. Capítulo final, capítulo final, capítulo, capítulo, capítulo, capítulo final. ¡Aplauso! ¡Fuertísimo aplauso para la gente de Ira! Esto que está sonando es rock and roll, ¿cómo que no? Claro que sí, ponete, así me escuchás, rock and roll, se sintió fuera de joda, así como del bueno, digamos, del que te da ganas hasta de bailar, hasta de esa buena onda. Igual como me decía Caro, depende un poco también el tema, ¿qué? Decime, no te dime. Estaba escuchando, me distraje por un momento. ¿Por qué? ¿Con qué te distraje? No, con las chicas. Sí. ¿Quiénes son las chicas que los acompañaron? No, no sé, chicas, no, nadie se... La prima, la tía. Ah, bueno, pero vienen, no importa. Son las novias de los chicos. Bien, que son en realidad... Las mujeres. Ah, ahí va. Siempre son las que sostienen toda la locura del músico, ¿no? Porque el músico es un tipo raro. ¿Son futboleros ustedes? ¿Ira es una banda futbolera? Sí. Todos, todos. Sí, sí, sí. Vos no, bien, el bajista obvio que no, tenías cara de no, ¿eh? No, yo no tengo idea. No tenés idea. Entre nada más. Escuchame, a ver, quiero pantallazo, ¿hinchas de qué somos? Mirá, ahí. Tenemos un hincha de Gimnasia. Mirá vos, qué hola, bien, vos. Yo soy hincha de Atlanta, te felicito. Aguante el lobo, aguante el Gimnasia. Bien, bien. Pará, acá tiene, acá hay ahí, para el batero. No dije nada, no, todo bien. Acá tenemos una bostera que es medio... Está ahí. ¿Qué más tenemos? Me gusta mucho tu suéter nirvanero, gracias. Una cosa grunge. Muchas gracias. ¿Qué, vos hincha de qué? Boca. ¿De Boca? Ahí está, ¿estás contenta? Ahí. ¿Vos no tenés idea de quién es nadie? ¿De River sos? Ah, por eso, ¿qué decimos? Por eso no tenés idea. ¿Sabés que yo soy hincha de Atlanta y me acuerdo que una vez... Atlanta le ganó a River. ¿Cuándo River se fue a la B? ¿Te acuerdas cuando se fue a la B? ¿Qué momento? Eso fue recuerdo. ¿Vos también sos de River? Javi. ¿Vos de Boca? 7-1 Atlanta después. ¿Eh? River le ganó 7-1 Atlanta y no. Sí, boludo, pero la B es River Play. ¡Pasa! ¡Vamos, River! ¡Vamos, que están todos cagados! ¡Escuchame, para! Todo era para decir, ¿no? La palabra es traición. Y viste cuando ya tu apellido se transforma en un verbo, la icardiaste, ¿no? ¿Fue una traición el triángulo? Mirá, te meto en el mundo este que por ahí nos chupa un huevo en realidad la farándula y lo que les pasa a esa gente, pero hay que hablar de algo, chicos. Entonces, te meto en el triángulo Icardi, Maxi López y Wanda Nara. ¿Fue traición? Pelotudo. Sí. Fue traición, sí. ¿No? Alta traición. Descarada. Bueno, acá tenemos un detractor que dice no fue traición. Fue amor, chicos, dale. No. Lo dicen que come milanesa de soja. El decorado. Tu mejor amigo, la mujer de tu mejor amigo, primero es un objeto. Se iban de vacaciones. Ella estaba con. ¿Pertenece a tu mejor amigo? Pará. No, ¿qué le pertenece? Están los dos enamorados. Rompió todos los códigos. El tema del tatuaje, porque vos, okay, me vos cago, te podés ir con la mina se puede ir, pero te la tenés que tatuar a la señorita ahí. No. A los pibes se tatuó. No. Hablemos de Icardi, loco. Y cuando se vaya con otro Wanda, Icardi ahí se va a saber lo que. Vos que decís bueno. Que la sí, hace. Olvidate. Sí, olvidate. Dos años más. Y se busca un guacho más prometedor. Pero que tenga mucha piel, porque se tiene que tatuar la cara de ella, la de los tres pibes de Maxi López, más los cuatro, ¿cuánto tuvo con y los pibes? Y después se va a tener que tatuar los cuernos cuando le toque. Todo. Pregunto, ¿no? Y esta pregunta me la puede responder cualquiera de ustedes desde el anonimato, ¿no? Y desde la voz. ¿Alguno de ustedes alguna vez la icardió? Esta es una fiesta. Jamás. No. Pará, jamás. Me pusieron todo a cara como... Pará. No, yo no. Ok. Esta es una fiesta. Esta es una fiesta. Esta es una fiesta. No. Lo quiero mucho. ¿Y vos, Marian, y cardiaste alguna vez? Yo cardié, pero porque a mí también me habían. No me cardiaron, me boludearon y dije, ah, me boludeaste, te voy a cardiar. Ah, así que vos me boludeas, yo te cardeo. Pero cosa de pendeja, ¿viste? Después salís en la tapa de los diarios, ah, aquella tuvo con nada, anda a cagar. Porque si lo hace el chabón es un winner, lo hace la mina es una puta, váyanse a la mierda. Entonces no encardié más. Y dije, no, la vida, bueno, en fin. Ninguno le encardió, yo cago en la puta. No sé de qué estás hablando. Ok. ¿Y es fácil salir de esa situación? ¿Uno se mete, sale? ¿Cómo es? Todo lo que entra, sale. ¡Mira! Esto es una fiesta. Esto es una fiesta. No sé si todo. Pensemos, después pensemos. Siempre a veces, que no llovió paró. Siempre que llovió paró y otras cosas. Bueno, conociendo íntimamente a Ira, porque además de saber que tocan y que está re bueno, nosotros nos gusta saber si cardiamos, ¿no? Le preguntamos a toda la banda, ¿sí? No se preocupen. Paren, escuchen, me repetimos fechas en entonces. Man. Si quieren escuchar a Ira, pueden ir. Sábado 1 de julio en el Kirie Bar, ahí en San Telmo, Bolívar e Independencia. Bien, y si no, después tenemos en Meloño. En Meloño, fecha. Sábado 29 de julio. Bien, bien Meloño, bien Meloño, sosteniendo ahí un lugar que además le da espacio a un montón de bandas que hoy por hoy también les cuesta un poco conseguir donde tocar. Y en Meloño hay una linda movida, se está armando. Bien, ¿sienten en algún punto, y esto ya es como más una pregunta que sale de la banda y va más a lo laboral quizás, algún tipo de persecución de parte del gobierno de la ciudad, con la municipalidad, con AFIP? Con... Mucha. Más que en otros momentos, sí, ¿no? Sí. Una cosa así. Sí. Sí, que sí, te sí. Caen en el medio de un sábado a hacerte... No, no, viernes, sábado, jueves, clausuras por motivos... X. Él también está... Yo laburo en un bar acá, varias cuadras, Finisterre, Río de Janeiro 28. ¡Boludo! ¡Saludo a toda la gente del Fini, la banda! ¡Ahí, mirá! ¡Aguante, Fini! Levantaron las manos. La Nismanie. La Nismanie en el baño. Finisterre. Como con adictivo. Bueno, se está poniendo turbio. Cada dos meses nos clausuran este momentito, así que sí, estamos re perseguidos por estos botones y bueno, esperemos que termine pronto todo esto. De los espacios que le dan espacio a las bandas, a ustedes, a nosotros también para hacer movidas y que se vayan todos a la concha de su madre. Tenemos tiempo para un tema más. Denle duro y parejo, esto es Ira y de esta manera se despide la noche en La Gatera. Quiero vivir, pero es difícil hacer. Necesito más de un día para poder pensar. Si me quedo me voy, lejos de la ciudad, manejando una coupé modelo 76. Acelero el motor, erruge mi corazón. Sin dinero y sin estéreo, tocando rock and roll. Puedo negarle al destino la oportunidad de volver a empezar. Sé que soy otro esclavo de la libertad. Ya no voy a parar, me salga bien o mal. Si al final todos vamos para el mismo lugar. Ya va saliendo el sol y van quedando atrás los demonios y la pesadilla que quiero olvidar. Y ya no puedo negarle al destino la oportunidad de volver a empezar. Sé que soy otro esclavo de la buenos momentos, los amigos del barrio, los amores más allá del tiempo. Hoy otra vez estoy manejando una coupé modelo 76. Sé que te vas a enojar porque me fui sin saludar. Te voy a escribir, me perdonarás, pero al final nos vamos a encontrar. Muchas gracias, gente. Fuerte aplauso para Ira, que pasó por la gatera. ¡Qué felicidad! Muchísimas gracias. ¿Cómo la pasaron? Muy bien, ¿estuvo bien? ¿Se sintieron cómodos? Sí. ¿Volverían? Ah, claro que sí, claro que sí. Bueno, vuelvan entonces. Les tomamos la palabra. Ya vuelvan con un nuevo disco. Es la idea. ¿Tiene nombre? No. Barrio. ¿Sí? Chino. Barrio Chino. Te quiero mucho. ¿Tienen un barrio chino real? Nah, sí, sí. ¿Barrio chino? Sí. Bien. Cocinando todo ahí. Bien, bien, bien. Bueno, esperamos nuevo disco. Nos quedamos entonces con Pura Sangre, que es el último disco que sacaron, que tiene 2-3 años, dijeron. ¿No? 2 años. 2 años, así que no está todavía para escuchar. Seguramente está online para hablar. Está todo en la página del Facebook. Bien. Ira Rock, está todo ahí. Bien, bien. Si quieren ver esta banda, pueden ir a Kiri Bar, que van a estar tocando el primero de julio. Primero de julio, si no, después en Melonio. Sábado 29 de julio en Melonio. Y bueno, próximamente seguramente se vienen más fechas, van a estar compartiendo escenarios seguramente con un montón de bandas. Son una banda que me encantó y que me quedo con ganas de verlos en vivo, así que pásennos agenda a ver si los podemos visitar. Claro que sí. Hasta aquí La Gatera. Vamos a despedir ya mismo a nuestro maravilloso equipo de producción. En la operación técnico estuvo Matías, Sebastián Dolores Marino. Chao. Hola. Chao, corazón. Después lo tenemos a nuestro editor de estrella, el Cacaquín. Chao. Chao, buenas noches. La tenemos a nuestra productora general de contenido magnánima con todo su nuevo flequillo, María Milá de Sila. Chao. Chao a todos. En la parte periodística, el especialista de manejo de redes, la tenemos a la descendiente María Laurina. Chao. Chao, saludos. Es increíble lo rápido que puedo hablar. Siempre. ¿Vos viste lo que puedo hacer con la...? Siempre quiso frío. Sale muy bien. Sale muy bien. También en la producción musical de la banda. Carolina Potigón. Bases y condiciones en lagatera.com. ¡Ay! ¡Va muy bien! Y el señor judío del grupo, el que más nos gusta, el sexy, Influencer. Influencer, el señor Tomás Portilla. Me pueden seguir en Tomás Viaja en Instagram. Y bueno, y la señorita, la diosa, la dama de hierro, Marian DL, gracias por permitirnos ser tu compañía. Bien, gracias al Tranquinal, entonces, y a toda la gente que está apoyando esta movida. ¡No se vayan! ¡Se viene Top Ranking! ¿Qué? El jueves que viene, Super Ladrones Ska Bailable. Super Ladrones Ska Bailable. No se vayan, se viene Reggae del Bueno de la mano de Mauri Pochi y equipo en Top Ranking. ¡Chau! Gentes malas. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur? Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijo de puta. Gentes malas. Gentes malas.